¿Cuál es el origen y naturaleza del bautismo? El bautismo fue instituido por Cristo. El término baptismus significa sumergir, lavar, limpiar. Bautizar significa sumergir dentro del agua. La inmersión significa que fuiste sepultado en la muerte de Cristo y resucitarás con él. Naciste del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. El bautismo fue anunciado por San Juan Bautista y el Señor mismo en su conversación con Nicodemo. Y fue instituido en el momento del bautismo de Cristo en el Jordán. Como todos los sacramentos, el bautismo tiene materia y forma, es decir, gestos y palabras. La materia remota del bautismo es el agua bendita. La materia próxima es la ablución con agua, esto significa lavarse con agua. La Iglesia acepta la infusión, derramar agua sobre la cabeza, y la inmersión, sumergirse en el agua. La forma de este sacramento son las palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El bautismo es la puerta que abre a los otros sacramentos, por eso es el regalo más grande que te ha hecho Dios. Naciste de nuevo como hijo suyo, como parte de la Iglesia y de su misión y te liberó del pecado. ¿Qué dice la Biblia del bautismo? El Antiguo Testamento nos habla del bautismo. Desde el origen del mundo, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. El arca de Noé evoca el bautismo. Por ella, unos pocos, fueron salvados a través del agua. El paso del Mar Rojo, libera a Israel de la esclavitud de Egipto, y anuncia la liberación por el bautismo. En el paso del Jordán, el pueblo de Dios recibe la tierra prometida a Abraham, imagen de la vida eterna. En el Nuevo Testamento, Cristo se hace bautizar por Juan, antes de su vida pública. Allí el Espíritu desciende sobre Cristo, y el Padre llama a Jesús su Hijo amado. Cuando Jesús resucita, dice a sus apóstoles: vayan y hagan discípulos a todos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús crucificado son figuras del bautismo. Hay que nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios.